hay dioses exteriores, ni demonios internos, ni dogmas, ni estado. Pies de barro, radio, música, poesía, un parlante y un teatro a la intemperie. Pies de barro en Radio Éter. Pies de barro. Una radio en la intemperie, bajo las cenizas del cielo. Pies de barro. En Radio Éter. Miércoles 26 de octubre, programa número 109 de Pies de Barro. ¿Cómo le va, Alejandro Capurro? ¿Cómo anda? Buenas noches, Juan Manuel Aguilar. Buenas noches, Leo Vázquez, ahí en las consolas. Y aquí vamos, un poco low battery hoy. ¿Sí? Sí. Yo estoy contento, mire. Pese a que, bueno, miércoles y se acerca el fin de la semana y el cansancio se va acumulando, como le pasa a todo el mundo que trabaja y tiene varias actividades. De todas maneras, pensando, ¿no? Del miércoles para hoy han sucedido un montón de cosas y yo estoy contento, sé que usted también. Hablamos un poquito antes de ingresar al estudio al respecto. Hemos vivido una jornada electoral el domingo. Sí, sin precedentes en la historia. Sí. O a partir de ahora con más precedentes, ¿no? Esperemos, sí, que no se vuelva. Parece ya que no, a otras épocas, pero bueno, hoy por hoy quizás los fantasmas son otros, ¿no? Los de la crisis, los de las crisis cíclicas del capitalismo, digamos. Pero bueno, volviendo al tema del sufragio, además un día de comicios muy muy tranquilo, muy bien. Sí, todo transparente, todo en condiciones normales. Sí. Siempre, bueno, alguna de esas vivezas de que faltan una boleta que otra que pasa normalmente en los cuartos oscuros, que muchas veces es manejado por los fiscales, por los... Bueno, pero es parte del juego, digamos. Claro, ¿no? Exacto, todo fue contenido, digo, sí, porque había, fue eso nada más. Mínimo. Había muchas autoridades controlando, cosa que no es usual ver. Eso también ha aportado que sea bien transparente. Sí, y además se vivió, me parece a mí, pese a que mucha gente decía, bueno, con el tema de las primarias, cuánto de ir a votar, ¿no? Cuánto. De ser convocado y tener que ir y que eso de alguna manera iba a repercutir en algún sentido como cansando, ¿no?, a la gente. Yo la verdad que no noté eso. Sí, fue atípico, o sea, luego de una votación gran porcentaje de gente se autoconvocó para ir a la plaza a festejar, cosa que también es algo por ahí nuevo para nosotros, ¿no? Por sí. Lo menos a mí me resulta totalmente nuevo. Claro, eso, bueno, ya hablando de la importante facción, digamos, ¿no? Del importante grueso de gente que votó por la continuidad de Cristina Kirchner. Y bueno, había igualmente caras de desasosiego de los que estaban del otro lado. Me tocó al otro día, el lunes, ir a comprar unas facturas y la dueña de la panadería, que había votado además a Carrió, pensaba igual que ella. Y mientras me envolvía las facturas, yo le dije, pero Carrió sacó menos que los votos en blanco. Como tratando con eso de explicarle que esta movida del apocalipsis, la verdad que no cuadra. Sí, les viene fallando el apocalipsis. Sí, pero bueno, la mujer consecuente, al igual que el cuadro que eligió, me dijo, no, pero igual, y bueno, y repetía sus ayes, porque la verdad que era eso, y bueno, concluimos ahí la relación comercial, me llevé las facturas y nada más. Pero la verdad que fuera de eso, de estas cosas, claro que la plaza fue a festejar y fue una convocatoria totalmente espontánea. Sí, sí, la autoconvocación absoluta, y bueno, ha sido una jornada de sufragio y de festejo. Fiesta de la democracia. Mire, yo que estuve ahí en el 83, Leo se ríe, pero yo me acuerdo. Era muy chico, ¿eh? No, era chico, pero bueno, pero me acuerdo, me quedó grabado indeleble estar acercándome ya a las a la a las cuadras de aquí de del microcentro, cercana ya a la confluencia a Plaza de Mayo. Y bueno, íbamos con un Citroën 13B, y me acuerdo que, bueno, le habían sacado, viste que se desenrolla el techo. Entonces, claro. Y como además era un autito que se usaba para el transporte de unas mercaderías, que eso era parte del trabajo que oficiaba el esposo de mi vieja, bueno, yo iba parado ahí atrás. Y bueno, iba viendo los festejos hasta que estacionamos el Citroën 3SB y después fuimos ya a pie a la plaza, y bueno, todo era fiesta, jolgorio, ¿no? Así que bueno, haberlo visto el domingo, de alguna manera uno le hace acordar, porque me parece que lo que instala, y sin intención de hacer desde aquí tribuna de ningún tipo, pero lo que instala el kirchnerismo, y dado que mañana vamos a celebrar el año de la desaparición, ¿no?, de Néstor Kirchner, instala la vuelta a la militancia. Y de ahí que también se vieran tantos, ¿no? Tantos chicos jóvenes, digo, en la plaza el domingo, cuando veníamos de una tendencia de no, a mí la política no me interesa, a mí yo no me meto con eso, no quiero saber nada. Y bueno, una década de los 90 bastante... Sí, que tanto costó. Que tanto costó. Pies de barro. Pies de barro en Radio Éter. Furioso pétalo del sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen volver así, y decirte que te extraño. Hago el amor en tu nombre. El amor, con tu nombre y en el vacío de la imagen. Te doy a luz ya para siempre, mío en la mísera gloria de la memoria. Nada quedará de nosotros sino el eco de nuestros pasos, en busca de sepulcros donde saciar la sed de nuestras bocas. Así la huella del vacío ahora abriéndose paso y trayendo consigo los fuegos del olvido y la noche. Mas nunca es pleno el olvido o seguro el fervor, donde se pierden límites y líneas tendidas, entre silencios y terrores donde te amo, ahora en tu resplandeciente huida, e ilumino tu muerte con mis voces, oh sombra nunca suficientemente dispersa en el eclipse de la memoria, donde abismo y deseo comulgan con las huellas del aire, canales de locura y el delirio. En este olvido te amo y hago el amor contigo, en tu memoria y en tu nombre, rosa en mi frente y tiembla, en la escritura donde busco tus huesos, o tu carne de magnolia y de escarnio, de humillación y sexo. Sé benévolo clima con nuestras sombras. Déjalas vulnerarse cuando el calor pinta sonidos sobre la carne transmutada. No era tiempo, pero por el despeñadero de la palabra luz, lo aciago usurpó su elemento y ahora brilla su mirada oscura en la mía como otra primavera. Hago pues el amor en tu nombre, y con tu nombre juego en el silencio de tu ausencia de trébol deshojando, en tu nombre toda imagen presente. Thank you. Continuamos aquí en Pies de Barro, programa número 109. Bueno, acabamos de escuchar algunos temas de Fito Páez como Pétalo de Sal y Sayi Sisi del Círculo de Baba. Así es. Y disfrutábamos también de una poesía, ¿no? Amor y Muerte, de Oscar Portela. Festival Internacional de Jazz en Buenos Aires. Más de 200 músicos locales y 40 artistas internacionales que llegan por primera vez al país en conciertos, cruces, proyectos especiales, shows al aire libre y jam seasons. La apertura será el 1 de noviembre en el Teatro Coliseo, bueno, allí en Marcelo T. Alvear 1125, con la apertura del pianista Kenny Werner, con Jones Weidenmüller en el contrabajo y el baterista Ari Hoening. Esta jornada se realizará del 1 al 6 de noviembre. Las sedes del festival son el Centro Cultural Recoleta, Teatro 25 de Mayo, Teatro Regio, Teatro Coliseo, La Trastienda Club, Café Vinilo y Notorious, ahí en Avenida Callao, en 900. Entradas entre 20 pesos a 60. Y bueno, para más información, www.buenosaires.gov.ar. Bien, y tenemos hoy como dato, no, noticia relevante, el juicio, ¿no? El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, durante la última dictadura militar. Los represores Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta fueron condenados a prisión perpetua, al igual que otros 9 imputados. Así que, bueno, tema. Sí, sigue el avance, digamos, contra todos estos delitos de lesa humanidad. Y bueno, afortunadamente cosas que se van solucionando, ¿no? Sí, y siguen la postura del gobierno actual, y entendemos que seguirá entonces con el nuevo mandato, cosa que por otra parte nos alegra. Nos podés seguir en www.piesdebarroradio.com.ar. Radio Éter vive. Por cada punto que aumenta el Producto Bruto Interno, la desocupación baja solo un 0,4%. La riqueza crece mucho más que el trabajo. Millones de hogares están sin trabajo. Pero los hijos de los desocupados no pueden seguir esperando. Crear trabajo para los padres es crear futuro para los hijos. Hace falta trabajo, hace falta un Estado de todos y para todos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y trastorno obsesivo compulsivo. Radio Éter.

que avanza a ver el fin de nuestra historia. Algunos lo podrán imaginar. La niña que sin pena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Precisa es condenar al que se burla de nuestra moral. La la la la la la la la la la la la la. Pero hay algo que no se puede explicar. Intimidad de tu frente clara como una fiesta, ni la costumbre de tu cuerpo, aún misterioso y tácito y de niña, ni la sucesión de tu vida asumiendo palabras o silencios, serán favor tan misterioso como el mirar tu sueño implicado en la vigilia de mis brazos. Virgen milagrosamente otra vez, por la virtud absolutoria del sueño, quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria elige, me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes. Arrojado a quietud, divisaré esa playa última de tu ser y te veré por vez primera, quizá, como Dios ha de verte, desbaratada la ficción del tiempo sin el amor, sin mí. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta

un lugar en este universo, pues buscándolo hallarás. Sigue aquella estrella, la más intensa y dulce, y el valle se abrirá. En el más puro velo podrás guiarte, y el desierto será el fin de nuestros viejos sueños. Pies de barro. Querido rey de la cabina, ¿no sabías que te iba a buscar por todas partes, por donde fuera? ¿Por qué no lo hiciste más fácil? No hubiera ido contigo de todos modos, si no querías. Pero, ¿acaso no lo querías? Júralo que no. Pero entonces, ¿por qué irse de esa manera? Ahora que sé que esta carta te va a llegar, aunque no te la den mis manos, te va a llegar. Me pregunto, ¿cómo será tu mundo ahí? Todo lo tuve que adivinar. Tu silencio me llenó de palabras que iba encontrando, hebra con hebra. ¿Querías estar solo? ¿Era tanto ruido el amor? Son demasiadas preguntas, incluso para quien no las puede oír. Ya imagino tu cara, no te preocupes. No tienes que poner otra, puedo imaginar tu cara, solo eso. Mejor te hablo del tiempo, por ejemplo, que no es época de lluvias y llueve. Todo se moja sorprendido. ¿Cómo es la vida, no? ¿Será que uno se acostumbra a que, si todos los días sale el sol, el resto tendría que ser igual de previsible y, quizás, eso sea lo único que podamos esperar con confianza? Lo digo sin tristeza y sin enojo. Hay tanta libertad en esa idea de lo imprevisible. Tú, que nunca podrías ir por un camino trazado, bien que me entiendes. ¿No son adorables los caminos mojados? Hoy podría haber regresado con el autobús, más rápido y más seca. Pero vino la lluvia y ¿qué hubiera hecho ahí encima, entre las caras cansadas de otros pasajeros? Me metí por el camino de tierra, de barro, es decir. Encontré ese pedazo de cielo roto, ese vuelo quebrado, esa besita muerta, y yo y la lluvia, y ya sabes, ya tenía mi cuaderno empapado de todos modos. Lo apoyé en una parte más seca, imposible, llovía. ¿Te lo dije más de 100 veces hasta que se humedezca la piel de esta carta? Cavé un pequeño hueco con la mano, tomé el ave. ¿Se sigue llamando así? Aún cuando las alas, ya sabes, la guardé ahí, la cubrí, y antes de que se tapara del todo, alcancé a ver cómo se convertía en un pez azul. ¿Guiñó un ojo? Eso no estoy segura, pero me pareció. De todas maneras, ¿me lo creerías? Lo pondré así. Creo que guiñó un ojo. Tal vez arrojó un beso, o simplemente se movió como cuando uno nace y se dejó caer hasta el arroyo, que pasa ahí cerca, Ya lo conoces. Puse las palmas hacia arriba para que la lluvia me lavara las manos. Luego tomé el cuaderno y seguí caminando, mirando hacia atrás, viendo las huellas que dejaba, toda llena de preguntas. Por ejemplo, ¿desayunas? ¿Has visto caballitos de mar? ¿Y danzar a las algas? Estoy segura de que tienes un perro. ¿Cómo se llama? ¿O cómo te llama él? Es una broma, no te enojes. ¿Te has lastimado usando el hacha? ¿Pasaste frío alguna vez? Quiero decir, ¿hubo algún norte muy fuerte? ¿Te volvieron más callado las estrellas? ¿Sigues haciendo juguetes? ¿Desde cuándo sabes manejar una grúa? Ay, una pregunta, ay, que no quisiera escribir, porque haría que te dobles hasta huir por el túnel de tus propios bolsillos, pero cuatro letras que hacen una puerta mágica. Pero, ¿cómo no voy a hacértela? La tengo desde el día que descubrí que faltaban fotos. ¿Pensaste que no me daría cuenta? No sé por qué lo pregunto. Sé que lo hiciste a pesar de eso. Tú, que no llevas más que menos de lo necesario, ¿por qué cargaste con algo tan pesado como mis fotos? ¿O no pesaban? ¿Pudiste por fin, ojalá, por favor, ver que esa línea de tinta azul como el pez que serpentea en la hoja después de obedecer mi mano no eran rejas? ¿Harías el enorme milagro de usarla como alas? Nada te atrapa, porque todo lo hace. ¿Me darías, entonces, el enorme regalo de ver la pequeña serpiente azul de esta carta, esta huella azul de mi pensamiento en la hoja, como una sola línea que juega para abrazarte y la risa? Querido amigo, puedo llamarte así, ni todos los besos del mundo impedirán que también te llame de esta manera. Querido amigo, pretendes que nada te atrape, porque sientes que todo lo hace. Ay, ¿y si vieras que de verdad nada te atrapa? ¿De qué llenarías tus bolsillos? ¿De qué no los llenarías, más bien, famoso glotón? Por suerte tus bolsillos siempre serán más hambrientos que tu prudencia y cualquiera de los hilos quebradizos de cualquiera de tus miedos. No te enojes si me pongo tan cerca. Piensa que fue el día de lluvia y el camino de barro y mi cuaderno empapado y el pez azul de la besita muerta y los árboles que se inclinaban como ballenas en la orilla. ¿Podrías creer que tuve que ayudarlos uno por uno a regresar al mar? Son los feroces días de lluvia, arrastrados con cuadernos, pisando el barro, los mismos que emborrachan los árboles hasta el descuido, hasta correr peligro, porque se olvidan si eran de agua o de tierra, y nada más se inclinan, porque eso era todo lo que querían hacer. Y tuve que ayudarlos, uno por uno, porque no se querían levantar. Llené la casa del barro que traía en los zapatos y empapé el suelo al quitarme la ropa mojada. Y tú, allá, en lo alto, manejando tu grúa. Imagino que hoy no podrías ver qué tomas ni dónde lo dejas en tu cabina más alta que las nubes, tu solitario reino de las alturas y de todos modos ayudando a los demás. Te pido, por favor, que la mano infinita de tu amable grúa jirafa tome mi carta y la alce. Y la alce hasta el rey de la cabina. Que no se caiga, por favor, ni el pedazo de caña de azúcar, ni la pluma del pez azul, ni el dibujo de los árboles inclinados, ni las algas de la tinta en los renglones, ni el pañuelo. Paloma. Pies de barro. Thank you. Y es así como transcurre el programa 109 de Pies de Barro de este día miércoles 26, que ya nos va abandonando también. Se nos escurre entre los dedos el programa y el día ya ha entrado en la noche, ¿no? Cambiamos. ¿Qué me cuenta, Ale? ¿Qué escuchamos? Martes, bueno, sí, primero le voy a contar un poquito qué acabamos de escuchar. Luis Alberto Spinetta, Solo el amor puede sostener, en esa versión que estaba tan lindo el sonido. Sí. Pero es raro de conseguir, me decía usted. Sí, sí, me ha costado conseguirlo, por eso pedimos un poco de disculpas por la calidad del sonido. Se aguanta el hiss, digamos. Sí. Y luego también de Luis Alberto Spinetta, Alma de Diamante. Es ella un poquito mejor. Bien, muy bien. Y disfrutábamos de la primera carta de Paloma, del libro Cartas al Rey de la Cabina, de Luis María Pesetti, que es una joyita que ha salido... ¿Este año o el año pasado? El año pasado, y la verdad que muy lindo, muy interesante, un autor, cantautor y autor de libros también, pero infantiles, muy lindos, muy disfrutables, y en este caso ya no solo para el público infantil, sino más bien para el adulto y con unos poemas preciosos. Quinto Festival Mundial de Buenos Aires Coral. Fecha, esto será el martes 1 de noviembre a las 21 horas. Estará el Coro Normalista de Puebla, de México, uh-huh. Y el Coro Proyecto Musical UTN de Buenos Aires, Argentina. Luego también el mismo 1 de noviembre tenemos a la Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional con, bueno, Albert Scontini, su director, ¿no? Su, ajá, maestro. Sí. Y también, esto es una curiosidad que me gustaría soslayar, el 2 de noviembre a las 19 horas, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Ajá. Estará también todos ellos en la sede de Medrano, de la UTN. Bueno, 19 horas. Bien, muy bien. Y es así entonces que... Mira, una hora justo. Estoy viendo el reloj aquí, Leo. La verdad que impecable. En el pip. Exacto. Bueno, nada más nos resta... Se acabó todo por hoy, señores. Claro, nada más nos resta que dejar entonces la invitación para el próximo programa y un gran abrazo a la audiencia. Pies de barro. Este es el fin. Pies de barro. Este es el fin. Nos podés seguir en www.piesdebarroradio.com.ar. Pies de barro. Este es el fin. Conducción: Juan Manuel Aguilar y Pablo Cid. Producción: Juan Manuel Aguilar, Alejandro Capurro y Pablo Cid. Pies de barro. Este es el fin.